Vamos la última a ir al contacto rápidamente con María Laura Postiglione del colectivo de mujeres Juana Zurduy. Muy buenos días, ¿cómo te va? Pedro Soler y Mariana Zafar te saludan. Buen día, Mariana y Pedro, ¿cómo están? Bueno, te llamamos por este tema, que hoy hay una marcha y silbatazo, sí, están en la plazoleta Cuatro Siglos y van a marchar a la tarde en contra del abuso a las mujeres, los femicidios y todos estos temas, ¿no? Que hay datos más que alarmantes sobre esto, ¿no? Sí, así es. Esta tarde la convocatoria la hacemos varias organizaciones. La idea es empezar a poner alarma, digamos, un poco más fuerte sobre los feminicidios que están ocurriendo acá en nuestra provincia. Digamos, a nivel nacional, también sí. Estábamos hablando el año pasado de unas 260 mujeres muertas en manos de su pareja o expareja. Y en Salta, en lo que va del año, ya llevamos 6 casos. De casos de muertes violentas de mujeres, así que nos parece que también hay que empezar a hacer un poco más de ruido, porque en verdad desde el Estado se está haciendo poco y nada con este tema puntual, así que bueno, la idea es por ahí hacer un poco más de ruido y llamar a la reflexión. Claro, desde los desde los medios también hay una visión completamente sexista, esto de titular los femicidios como un crimen pasional, claro, realmente habla de tergiversar una realidad, ¿no? Exactamente, lo que vos decís forma parte de aquello que la ley nueva que se promulgó en 2009 contra la violencia de género, que es una ley nacional. Trae como lo que se denomina violencia simbólica hacia las mujeres. Digo, mirá el nivel de importancia, digamos, que se le da al tema. Sí. En Salta, bueno, sobre todo a través del diario El Tribuno, estamos viendo que esto no se lleva adelante, entonces se reproducen los estereotipos, se reproduce el lugar de la mujer como hasta como un objeto. Sí. Y se da un tratamiento a estos casos de feminicidios como esto, ¿no? Como crímenes pasionales, como si fuera parte de una telenovela o algo así, en donde en verdad también tratan de poner la culpabilidad en la mujer, ¿no? En esto de empezar a hurgar en su vida privada, a ver con quién andaba, con quién no andaba, y nos parece, bueno, que estas cuestiones que en verdad son justamente reproducir el lugar de la mujer como la culpable, digamos, de todo esto que pasa, me parece que hay que empezar a ponerlo en debate, ¿no es cierto? Sí. Y denunciarlo principalmente. Claro, tal cual. Cada vez se denuncia más, esto cada vez sale más a la luz en forma de denuncia, o las mujeres se siguen callando. Hay cada vez más denuncias, quizás no haya un acompañamiento o un tratamiento óptimo, por decirlo de algún modo. Hay oficinas, bueno, está la nueva oficina del Poder Judicial que trabaja la violencia familiar. Pero hay un hueco muy grande en todos estos otros casos, como por ejemplo lo de los medios, ¿no? Cómo denunciar la violencia mediática, la reproducción de estereotipos. Bueno, en eso sí que hay un hueco muy importante acá, sobre todo en la provincia, porque no se está tomando, digamos. El diario El Tribuno, principalmente, que es el que mayor se destaca, lamentablemente, en el tratamiento sexista de todas estas cuestiones, nos parece que no hay como un tratamiento específico, no hay ámbitos que lo tomen directamente, digamos. María Laura, ¿vos sabés cómo es el mecanismo, por ejemplo, si yo voy y denuncio que a mí mi marido me está golpeando adentro de mi casa? ¿Qué protección te puede llegar a dar la policía, o si hay algún lugar donde te den contención y protección? Porque uno tiene miedo, si vas le haces la denuncia, después como volvés a tu casa te vas a fajar peor, o sea, ¿todas esas cosas están contempladas a la hora de ir a hacer una denuncia? Sí, en la ley provincial de violencia familiar, lo que hace es establecer un dispositivo en el cual, frente a una denuncia que incluso puede ser de alguna persona cercana, no necesariamente tiene que provenir de la víctima, lo que hace es instar un procedimiento judicial relativamente rápido, digamos, en donde el juez evalúa las circunstancias del caso y puede, en los casos en los que así considere que sea pertinente, establecer la exclusión del hogar o distintas medidas urgentes, digamos, ¿sí? Después de eso se hace un seguimiento a través de las distintas instancias gubernamentales, como puede ser el SAVIC, o la oficina esta del Poder Judicial, que es nueva, que lleva unos cuantos meses recién desde que se habilitó, o el área de violencia familiar que trabaja en la Secretaría de Promoción de Derechos. Pero estos seguimientos que se hacen son buenos, es importante y tienen equipos buenos trabajando, pero no alcanza. No alcanza para lo que se ve en los barrios, no alcanza para hacer prevención, ¿me explico o no? Sí, sí, sí. Y Mariela... Hubo muchos avances, pero en verdad hay como temas cruciales que todavía están pendientes, digamos. Pero María Laura, y hay otras cuestiones, ¿no?, también en el ámbito laboral, ¿no? De hecho, el ejemplo este a nivel internacional de cómo tratan a las mujeres a algunos poderosos se reproduce en otros lugares, ¿no?, de abusos porque que tienen que ver con el trabajo, con las presiones, con un maltrato psicológico. Sí. Tal cual. Igual esto tiene que ver con no debatir el tema de género, no debatir el rol de las mujeres en la sociedad, porque, digo, el año, hace un par de años que fue muy conocido en Salta el tema de Mirta Cisneros, que ella tuvo que recurrir a un amparo judicial, que hizo un trámite, que fue un juicio, en verdad, que demoró un montón de tiempo para que la pudieran incorporar a la como chofer de colectivo. Sí, sí, sí. Bueno, esto también se ve y a las mujeres nos... A veces se nos cierran puertas laborales por el solo hecho de ser mujer o por tener hijos. Claro. Digo, esto que lo vive un montón de mujeres día a día y que no sale a la luz, como salió el caso de Mirta Cisneros, sigue sucediendo y tiene que ver con no ponernos a debatir acerca del rol de las mujeres y seguir reproduciendo estereotipos, seguir reproduciendo este lugar, digamos, de las mujeres en los medios. Entonces nadie lo ve mal. Claro. Eso es lo que pasa. Sí, y hay otras cuestiones, ¿no?, que por ahí daría para que te invitemos un día y lo charlemos, que hay puertas que se abren, ¿no?, sobre todo de empresas como call center, por ejemplo, que alienan y explotan a los trabajadores, por ahí buscan el estereotipo de una mujer soltera con un hijo para que pueda trabajar muchas horas y un bajo sueldo, eso también sucede, ¿no? Sí, sí, tal cual, así es como... Sí, la verdad que es un tema que da para hablar claro, un montón, sí, sí, sí. Pero sí, la verdad que sigue existiendo, digamos, esta invisibilización de las condiciones de discriminación, de subordinación que vivimos las mujeres, que lamentablemente se ve como en lo más, en su peor manifestación con los feminicidios, pero que por debajo todas estas situaciones de violencia simbólica, de violencia familiar, de violencia institucional que se ve hacia las mujeres, todavía está como oculta, no se habla, no se la ve, no se reflexiona sobre ella, y bueno, nos parece un poco la idea de la jornada de hoy es sensibilizar sobre estos temas. Sí, para que la gente se pueda acercar a informarse y a participar de esta marcha, contanos un poco cómo va a ser el día. Ahora están en la plazoleta Cuatro Siglos. Sí, ahora hay un stand en la plazoleta Cuatro Siglos, está gente de Aludis, que también está juntando firmas para el apoyo a la ley sobre identidad de género. Eso van a estar todo este mediodía con folletos, con información sobre estos temas. También hay un tendedero en donde hemos tratado de plasmar de manera simbólica a estas mujeres víctimas de feminicidios en Salta. Y a la tarde va a haber una marcha que está convocada a las 17 horas en Lerma y San Martín, y de ahí vamos a marchar con un silbatazo hacia la plazoleta Cuatro Siglos, donde vamos a culminar con un acto. Así que están todos y todas invitados. Muy bien. Bueno, por último te queremos preguntar sobre estos talleres que están brindando con el colectivo Juana Zurduy, que si no me equivoco han estado en la cárcel dando un taller sobre violencia de género. Sí, hemos estado el viernes en la primera jornada. La verdad que muy, muy lindo. Participaron 30 internas en el primer taller. Este viernes volvemos a trabajar con ellas, salud sexual y reproductiva, así que estamos re contentas de la experiencia que se está haciendo ahí, y las mujeres están participando también. La verdad que fue muy linda la experiencia, y la seguimos haciendo todo este mes. Muy bien, ya te vamos a invitar entonces cuando terminen los talleres, así charlamos de cuál fue el resultado y también de todos los otros temas. Te agradecemos muchísimo, María Laura. Gracias a vos. Un abrazo grande. Dale, un abrazo.